su nombre de usted? Luo, L-U-O, Luo. ¿Cuál es su cargo dentro de la empresa? Subgerente general, sí, del departamento internacional. Bien, están acá en San Pedro, tengo entendido de que están ofertando o haciendo conocer, por ejemplo, lo que puede hacer la empresa acá en Bolivia, sobre todo en el municipio. Sí, así mismo, somos una empresa especializada en productos de iluminación, tanto interior como exterior. Y venimos aquí a hacer un estudio de mercado con el propósito de poder comercializar, ¿no? Pero no solo eso, nuestra intención es poder estar aquí, establecernos aquí, ofrecer servicio y soluciones a nuestro cliente acá. Bien. ¿Qué tipo en este caso, por ejemplo, estamos dando la ayuda o la facilidad que puede tener con estos cambios de las limonarias acá en el municipio? No, esto, tenemos un equipo aquí, establecido ya en Santa Cruz. Este equipo se encarga de hacer todos los estudios para hacer un proyecto, ¿no?, que resulte adecuado para cada municipio. Los vivientes, en este caso, me imagino que con estas luminarias van a tener menos costo para poder cancelar, entre otras cosas también. Sí, la ventaja más, yo diría más destacada, ¿no?, es un producto que permite ahorrar casi el 50% o más el 50% de los normal, de lo normal, así mismo.